apaga la luz. Hablemos tú y yo. Ahora, ahora es el momento. Ven, quiero decirte. ¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia? No dirá sol. De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera voz. ¿Qué sería del barco sin vela? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría. No podría calmar mi dolor. Amar o morir, que el amor es el alma de todo. Amar o morir, hay aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire. De todas las calles, si no hubiera nadie prestando calor, de las aves, si no hubiera aire, que sería una flor sin color, que sería dejar de entregarme. ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor.